de luna llena voy caminando sobre el calor que me dejaron tus ojos al quemar mi corazón. El fuego que yo sentí me hizo soñar despierto. Muy claro al espejo vi un lobo sobre tu cuerpo. Ay, ay, ay, ay. Desnuda, coloreada en la pasión y toda aquella locura que fue nuestra habitación. El fuego que yo sentí me hizo soñar despierto. Muy claro al espejo vi un lobo sobre tu cuerpo. Ay, ay, ay, ay. Salir el sol. De todo el fuego.